Bueno, vamos a hablar de un libro de poesía que se presenta esta tarde aquí en Laudio y vamos a hablar con su autora, que es Miren Palacios Villanueva. ¿Qué tal, Miren? ¿Qué hay? Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, Miren, que ha querido hacer poesía y con sentimiento y, bueno, la presenta esta tarde. Oye, esto de la poesía en estos tiempos, en fin, no sé si es algo que realmente cuesta, y digo porque, por lo que se ve en la sociedad, ¿no? Hacer poesía no sé si es muy fácil. Pues hombre, precisamente ahí está el contraste, que en estos tiempos en los que vivimos, que igual la sociedad no está rica en valores, entrecomillado, claro, y con respeto lo digo, el hacer poesía con ese contraste, pues da lugar a pensar que quizás es un poco subjetivo, ¿no?, lo de cómo estamos, puesto que si se sigue haciendo poesía, quiere decir que la sensibilidad, el tener en cuenta valores, el compartir, el respeto, sigue estando ahí, ¿no? Sí, sí. Toma mi mano es la obra que se presenta esta tarde en la Casa de Cultura, en la Cultura Etxea Laudiarra. Será a las 7 de la tarde, creo recordar. No tengo aquí el dato. Sí, a las 7 de la tarde. ¿Y dónde nos sitúas en tu libro? ¿Es algo muy muy intenso, algo, digamos, para todos los públicos, hasta para el que incluso no ha optado todavía por leer poesía? Pues sí, es un libro que consta de 81 poemas. Creo que es para todos los públicos porque, bueno, está inspirado en la vida, amor-desamor, las ciudades, un momento concreto, una secuencia. Es retrospectivo, quiero decir, se puede sentir identificado cualquier tipo de edad, desde la adolescencia hasta los mayores. Tiene un lenguaje sensible, yo creo que sencillo y cercano, por lo tanto no es muy complejo. Bueno, por cierto, tú no sé si naciste aquí en Llodio, pero sí has vivido los primeros años de tu vida en Laudio. Estudiaste en el Colegio de la Milagrosa y después te marchaste ya bastante, bueno, de adolescente a Cataluña, a Lleida, luego a Barcelona, en fin, que has recorrido una buena parte de la península y has tocado pues otras culturas, como la cultura catalana. No sé si todo esto enriquece, supongo que sí. Sí, para mí ha sido enriquecedor estar en diferentes ciudades, inclusive diferentes comunidades, porque no solamente toqué la catalana, también he tocado la de Castilla y León, y me parece que aparte de que ayuda a crecer y a tener otra visión de la vida, cuando te vas en edades como son 17 años y en aquella época, pues hombre, te hace como ser más persona, valorar quizás aspectos que igual dentro de lo que es el paraguas de los aitas, pues no lo tienes tanto, ¿no? Ha resultado ser positivo, muy positivo. Pero bueno, que Llodio es donde un poco empezó esto del escribir, con lo cual tiene un valor añadido en el libro, porque fue en el Colegio de la Milagrosa, cuando a los 13 años, 12, pues con la asignatura de literatura, en plan de juego, pues como ahora utilizan las máquinas, pues entonces decían, hay que hacer no sé qué, ibas haciendo, ¿no? Sí, sí. Ahí empezó, lo cual quiere decir que tiene un valor importante, yo diría. Hoy día, bueno, pues eso, por desgracia quizás, vamos a poner eso entre comillas, también es bueno aprender con las máquinas, ¿no? Pero quizás, claro, por supuesto, pero quiero decir que lo enfocaba de otra manera, quizás, sí. Bueno, era más el ponerte, leer esos libros, el tocarlos, el hacer un ejercicio, ahora pues bueno, es como todo más mecanizado, que no quiere decir por eso que no se siga escribiendo, por supuesto que sí, y bueno, pues te da una rapidez en la información a la hora de adquirirla muchísimo más que antes, ¿no? Que antes tenías que ir a un libro, otro libro, ahora tienes todo muy muy a la mano. Aparte de la escritura, de la poesía, que es lo que más te motiva cuando tienes tiempo, no sé, aparte de la familia, que me imagino que es lo principal, pero bueno, ¿qué es lo que más te motiva? Pues a mí me gusta mucho el monte, me gusta la naturaleza en general, viajar me apasiona, y desde luego pues el teatro, el cine, conversar, leer, pasear, mirar cómo están evolucionando las ciudades y los pueblos, que cada vez están más bonitas. Y bueno, pues trabajar en lo que es mi profesión, que es ser enfermera, podólogo, y desarrollarlo lo mejor posible. Buscas el lado positivo de la vida, supongo, ¿no? Por lo que veo. ¿Perdón? Que eres muy positiva, que buscas el lado positivo, ¿no? De, pues sí, busco de el lado vida. Positivo porque en realidad tampoco estamos viviendo mucho, es decir, vivimos poco tiempo comparado con lo que es todo el compendio de los años que ya estamos, en lo que es el 2010, pero una persona tampoco vive tanto en cantidad y calidad, quiero decir que hay que apreciar el momento y lo que estás, y lo que tienes entre manos, ¿no? Para darle valor y ver que, bueno, pues que hay que tirar para adelante y así es la vida, es decir, nosotros estamos en contacto continuo con la salud y la enfermedad, como digo yo, y no puedes entretenerte en decir qué pasa, qué no pasa. Bueno, pues tienen un libro de poemas, Toma mi mano, donde el lector pues encontrará seguramente, bueno, pues tal vez matices, situaciones que, bueno, pues en algunos casos se verá quizás reflejado, o donde tal vez pues la autora, yo no he tenido ocasión de leerlo, pues reflejará también situaciones que ella ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? Y, sí. Y me imagino que lo que buscas es que el lector se sienta a gusto y encuentre a lo mejor alguna salida o alguna respuesta, ¿no? En alguna poesía, sí, en algún poema de estos. Sí, sí, es extrapolable a cualquier persona en una situación parecida, quiero decir. Bueno, siempre en la vida tenemos situaciones en las que estás enamorado, te haces enamorado, eres adolescente, has tenido un problema, cómo estás en una ciudad, lo que te ha gustado de otra. Quiero decir, sí, puedes sentirte como identificado, ¿no? Y bueno, no deja de ser algo común en un momento dado a los humanos. Bueno, pues tienen la ocasión de conocerla, si no la recuerdan, pues sí, porque seguramente que algunos de ustedes ya ni la conocen, porque los años van pasando, y bueno, pues además conocerán su obra, Toma mi mano, este libro de poemas de Miren Palacios Villanueva, que lo presentará esta tarde en la Casa de Cultura de Llodio a las 7. Así que, bueno, pues deseamos muchísima suerte. Pues muchas gracias. Yo lo que quisiera es que la gente acudiera, daros las gracias a vosotros, a los que nos están escuchando, y ha sido un placer. Y bueno, pues ahí estamos para lo que se necesite contestar a nivel de dudas y sobre todo para tener un ratito de encuentro agradable. Claro que sí, que eso es también muy importante. Claro. Bueno, pues Toma mi mano esta tarde en la Casa de Cultura de Llodio, ahí con Miren Palacios Villanueva, la autora de este libro de poemas. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias a vosotros y a los que nos están escuchando, un saludo. Gracias, un placer.